Son las 16 horas 4 de la tarde con 3 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Vamos a escuchar una emisión, El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos presentará este radioteatro de Mario Iván Martínez, ¿Qué me cuentas, Don Quijote? Este fragmento aquí en su frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Compacto, ¿qué me cuentas, Don Quijote? Número 10 de la serie Un rato para imaginar, vamos a escuchar unos pasajes basados en la obra central de Miguel de Cervantes de Saavedra, donde destaca la voz y actuación de Mario Iván Martínez, la de Tere Escanda y la música, edición y grabación de Omar González, tocayo del presente productor y conductor del Barco de Papel. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hubo un señor que vivía con su sobrina. Este caballero tenía cerca de 60 años. Era flaco, desgarbado. Se llamaba Don Alonso Quijano. Y fíjense que devoraba libros de caballerías con tanto interés que la realidad y la fantasía comenzaron a revolverse en su cabeza. Bueno, hasta vendió parte de sus tierras para comprar libros de hadas, duendes y caballeros andantes. Y del poco dormir y del mucho soñar fantasías, se le secó el cerebro. Una vez perdido el juicio, decidió hacerse caballero andante. De esos que habrán visto ustedes en los cuentos, rescatando princesas y matando dragones. Su sobrina se asustó muchísimo, pues pensó que su tío se estaba volviendo loco, así que mandó llamar al cura del pueblo. —Pero, don Alonso —le dijo el cura—, caballeros andantes, esas no son más que imaginaciones de poetas desvelados. —No, señor, no. Muchos libros sobre ellos tengo yo, y más quisiera tener —respondió don Alonso—. ¿Pero en verdad piensa usted que existieron? Naturalmente. Si no, entonces, ¿por qué se habrían de escribir sus historias, señor? Para divertirnos, caballero. Para pasar el rato. No, padre. Se escribieron para que sus buenas hazañas no se olvidaran. Y todos aquellos que niegan su existencia son enemigos envidiosos. ¿Qué? De los caballeros andantes. Bonito estaba yo de tener envidia de unos personajes de cuento. Pues ha de saber vuestra merced que esos valientes hombres lucharon contra monstruos, contra gigantes. Establecieron en estas tierras... ¡Fantasías! ¡Paparruchadas! ¡Ay, me voy! ¡Adelante! ¡Me voy! Con usted no es posible discutir. Por ahí está la puerta, padre. Los caballeros andantes son de cuento. ¿Me oye? De cuento, no de la vida real. Buenas tardes, tenga su merced. Ay, Virgen Santísima, qué colerones me entierra este hombre. Quítate, chivo. Luego, el viejo don Alonso, utilizando el lugar donde nació como apellido, cambió su nombre a Don Quijote de la Mancha. De Después mandó llamar a uno de sus vecinos, un gordito de poca sal en la mollera, pero de buen corazón, conocido como Sancho Panza. ¿Se puede? Me dijeron que quería su merced verme y aquí estoy, dijo Sancho. Ah, pasa, pasa, contestó don Alonso. ¿Sancho? Dígame. Yo soy el caballero más dulce y amable que los siglos conocieron. ¿Ah, sí? Y para que veas que te tengo buena voluntad, he pensado en que me sirvas. ¿Y en qué le puedo servir a su merced? ¿Quiere que le cuide a sus puercos? ¡Ay, por los dioses, no! No será esa común ocupación, no. Es algo más importante y mejor. Me servirás de escudero. ¿Y qué cosa es eso? Pienso salir como caballero andante a recorrer el mundo, a defender a los niños y liberar princesas cautivas. ¿Cautivas? Y necesito a un hombre que cargue mi escudo y cuide mi caballo. Ah, no, pues no. No cuente conmigo, que yo no nací para viajar. Sancho. Mi madre bien decía, estate en tu casa y no te malemplíes. Has de saber, amigo Sancho, que los caballeros andantes tenían por costumbre hacer a sus escuderos gobernadores de ciertas provincias que ganaban. ¿Qué? Y propinarles así grandes riquezas. ¿Gobernador? ¿Yo, Sancho el Labrador? Claro. ¡Ay, viva mi señor don Alonso! Nada de don Alonso, Sancho. ¡No! Ese no es un nombre propio para un caballero andante. Entonces, ¿cómo debo de llamar a su merced? ¡Don Quijote de la Mancha! ¿Y yo también tengo que cambiarme el nombre, mi señor? No sabría responder a otro que no fuera Sancho, ¿eh? Y la verdad, pues el que es perico, donde quiera es verde. Tú seguirás siendo Sancho. Ah, bueno. No así mi caballo. Llama a su merced caballo a ese rocín flaco, viejo, seco y desdentado que está allá afuera. Mira bien lo que dice, Sancho, que ese caballo se puede comparar con el bucéfalo de Alejandro el Grande. Pues al bicéfalo ese no tuve el gusto de conocerle, pero a mí ese solo me parece un caballo huesudo y corrioso, un rocín ante el cual... ¡Eso es, Sancho! ¡Muy bien! ¿Qué? Muy bien, le diste en el clavo. Le llamaremos... Rocinante. ¿Rocinante? Pues ya está todo. ¿Ya? La armadura, el caballo... Yo voy a llevar mi burro, mi señor. Pues el que anda entre la miel, a algo se le pega. ¡Ay, tonto de mí, Sancho! ¿Qué pasa? ¿A qué dama dedicaré mis hazañas? Pues yo qué sé. Todo caballero andante que se respeta tiene una dama por quien suspirar. ¿Ah, sí? Una dulce dama. ¿A quién ofrecer? Pues yo no conozco ninguna dama, ¿eh? Ah. Solo a Marichela, la de la tienda. Ajá. Feliz a la tuerta. Ah, sí, y Aldonza. ¿Aldonza? Aldonza, la hija de Lorenzo, el del Toboso. ¿Sí? Que no está de mal ver. Pero ahora sí que dulces, dulces. Lo que digamos dulces, pues no son, ¿eh? Nació en el Toboso, dices. Uh-huh. La llamaré Dulce del Toboso. Eso suena cajeta, mi señor. Sí, tienes razón, Sancho, ¿no? Será mejor Dulcinea. ¿Dulcinea? Sí. Dulcinea, eso es, mi dama se llamará Dulcinea del Toboso. Soy Aldonza del Toboso, una pobre campesina, mas hoy dicen por ahí que un viejito se avecina. Don Quijote me ha elegido, dueña de su corazón. ¡Ay, mi Dios, qué desatino! Ha perdido la razón, ha perdido la razón. En su mente soy princesa de muy noble y fina casta, que no ve que entre cochinos hasta mi sombra se rasca. ¡Dulcinea, señora mía! ¿Dónde estáis? ¡Permitidme besar vuestra mano! ¡Qué desatino, no! no será el vino. ¿Dónde me escondo? ¡Ay, qué me pongo! No soy princesa, menos duquesa, la Dulcinea, no hay quien me crea. Es un halago, pero ¿ahora qué hago? Buen caballero, yo soy del fango. Ay, Don Quijote, ni tengo dote, como entre chivos, torta de lote. Pero el buen hombre mi nombre labra, mas si está loco como una cabra. Ay, no, señores, ya es una carga. Ay, no, señores, esta se larga. ¿Viste qué porte, Sancho? ¿Porte? ¿Viste qué elegancia? Uh-huh. Ay, y cuán tímida es. Timidísima. Dulcinea, día de mis noches, norte de mis caminos, por tu amor, todas las penas serán pocas. ¡Vamos, Sancho! ¡En marcha! Pues ya que... Don Quijote y su nuevo escudero salieron del pueblo en pos de mil aventuras. En eso, sobre cierta colina les invadió una fuerte polvareda. ¿Ves aquellas nubes de polvo, Sancho? No veo nada. ¿Son soldados que marchan? Entonces Don Quijote imaginó a dos ejércitos a punto de enfrentarse. Pero se trataba de dos rebaños de borregos que por opuestos caminos venían. ¿Oyes? ¿Qué? ¿Oyes el relinchar de los caballos, Sancho? ¿El tocar de los clarines? Yo no oigo sino una borregada. Es el miedo que tienes. Miedo de oveja temblorosa. Es hora, sí. El miedo hace que uno ni vea ni oiga. Y si tanto temes, Sancho, retírate, retírate. Pues como decía mi abuelita, el valor, como las demás virtudes, tiene su límite. Y el que no valora la vida, no se la merece. Con permisito. Don Quijote cabalgó como un rayo hacia los rebaños. ¡Adelante, mis valientes! ¡Vuélvase, Don Quijote! ¡Que son ovejas las que va a embestir! Pero el caballero ya estaba en medio de ellas y comenzó a lancearlas con tanto coraje como si de veras se tratara de soldados enemigos. ¿Ves lo que yo veo, Pancracio? Dijo un pastor al otro al ver a Don Quijote acercarse con furia hacia sus ovejas. ¿Qué es eso? ¡Sanguijuelas, tuertos, Toribio! Contestó el otro pastor. ¡Que los mato, Toribio! ¡Que los mato! ¡Pare! ¡Ese! ¡Pare! ¡Deténgase! ¡Pare, escante, loco! ¡Deténgase! ¡Cuánto le digo, abuelo desmecatado! Pero el aguerrido Don Quijote ya no escuchaba. ¡Deteneos! ¡Deteneos, villanos! ¡Que aquí está Don Quijote! ¡Para poner un alto! ¡Poner un alto a vuestras riñas! ¡Ah! Los pastores, angustiados, comenzaron a arrojarle piedras. Una de ellas pegó a Don Quijote en las costillas y cayó nuestro héroe. Más tarde, los muchachos fueron a quejarse con el cura amigo de Don Quijote. Están locos de atar, señor cura. Uno, solo uno de ellos, hijo, replicó el cura. El viejecillo seco, el otro, el panzoncito, está cuerdo. Algo tonto, claro, pero cuerdo, hijo, cuerdo. Atacó a nuestros rebaños con saña, padre. Con saña, con saña. ¿Y qué íbamos a hacer con un lunático que lleva una lanza, eh? Pues aventarle piedras. Claro. Allá quedó tirado en la loma, eh. Y no nos acusen que él fue el que nos provocó. Ay, pobre don Alonso. Claro, se preocupa usted por el loco y no por nuestras ovejas. A sí. ver, ¿quién nos las va a reponer si se nos mueren de tanta sacudida? Eso. ¿Eh? Ay, ten fe, hijo, ten fe. Ya Dios dirá. Ten fe. Virgen Santa, algo tendremos que hacer para que ese hombre regrese por fin a su casa. Lejos de ahí, Don Quijote y Sancho se recuperaban de las pedradas dentro de una choza abandonada. Ay, ¿no le dije, señor caballero andante, que no eran ejércitos sino ovejas? Tú, Sancho, no entiendes nada ni del sofístico ni del fantástico. Esto lo ha causado el mago Frestón. ¿Crestón? ¿Mago, dice usted? Claro. Ay, siempre ha envidiado mi gallarda figura y, sobre todo, tú sabes, mi elocuencia con las damas. Más bien será elocuencia. Pero prevalecerá la fuerza de mi espada. Pues sí, pero mientras prevalece, yo quedo descalabrado con las piedras que me tiró el pastor. ¡Ay, madre de Dios, qué puntería! Piensa, Sancho amigo, que si esto hago en seco, ¿qué no haré yo en mojado? Son cosas de la guerra, Sancho, cosas de la guerra. No importa el chipote ni el dolor, solo la gloria y el honor. Algunas horas después, Sancho y el Quijote emprendieron el camino. Señor, vamos a comer algo, ¿no? Que la lucha da hambre. ¿Y a quién le dan pan que llore? No, no, come tú, Sancho. Que los caballeros andantes suelen quedarse sin comer hasta un mes. ¿Un mes? Un mes, alimentándose solo de nobles pensamientos. Pues qué bueno que el caballero andante es usted, porque yo, para ser escudero, necesito tragar. Con permisito. Sabidor, Sancho, que ciertos nobles caballeros como Amadís de Gaula y Pentapolín del arremangado brazo acostumbraban retirarse a un lugar solitario y ahí hacían penitencia hasta que la dama de sus sueños les escribía una carta de amor. Y esta noche me parece un lugar bueno para hacerla. ¿Y cuál va a ser la penitencia? No comer. Ay. No beber. Y darme de cabezazos contra las piedras. ¿Y luego? Luego tú irás a ver a mi señora Dulcinea y se lo contarás. ¿Yo? ¿Quién no, más? No, no, no. Yo aquí estoy bien. Tú vas y se lo cuentas, Sancho. Que no, que el chisme se antoja, pero el chismoso enoja. ¡Vas y se lo cuentas, Sancho! Ay. ¡Que es una orden! Bueno, bueno, bueno. Ah. No haga muina a su merced, que se le inflan los cachetes. ¿Eh? ¿Y le dices? Que solo una carta escrita por sus dulces manos pondrá fin a mis tristezas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora me desnudaré entre estas piedras, Sancho, para hacer bajo la luna penitencia. Cuidado tenga su merced al desnudarse, que le puede dar el chiflón del sereno. ¿Y hablar, Sancho? Esta noche es menester que me veas en cueros. Ay, Dios, no, no, no, mejor me voy. Ya está. Santo niño de antorcha, qué gacha está la facha. Ahora sí puedo decir que estos ojitos lo han visto todo. Vámonos, borrico mío. Párate, borrico, párate. En el burrito voy rebotando, a Dulcinea buscando. Pero no existe, no ni de chiste, no hay princesa tal. Enamorado, atolondrado, por Dulcinea está mi amo. Pero no existe, no ni de chiste, no hay princesa tal. Porque aquí solo hay fregonas y muy rudas campesinas, flacas, gordas y dientonas. ¡Ay, señor, ya te empecinas! Sobresale como rosa. Y aunque su ropa tiñosa no la deja florecer, mi señor la ve cual diosa en su menudo entender. ¿A dónde voy con priesa rebotando en el burrito? A buscar a una princesa que no existe, mi amiguito. Mientras tanto, el cura, preocupado por Don Quijote, se entrevistaba con una gran señora de la localidad, la duquesa de La Mancha. ¡Ay, cuánto le agradezco, señora duquesa, que haya usted venido a ayudarme en este trance tan apurado! Señor cura, nunca podría negarle un servicio, dijo la duquesa. ¿Qué pasa? Se trata, señora, de regresar a un amigo enfermo a su casa, don Alonso, quien cree que es un caballero andante, figúrese usted. ¡Ay, qué gracioso! Bueno, ¿y eso a quién molesta? Lo malo, señora, es que mira ejércitos donde hay ovejas y anda haciendo desfiguros por La Mancha sobre su pobre caballo viejo. Entiendo. Mucho me agradaría ayudarle, señor cura. Gracias, señora. Esto será más divertido que hacer macramé por las tardes. ¿Qué debo hacer? Usted ha de fingir ser una princesa en apuros. Uh-huh. Y yo disfrazado su criado. Tengo imaginada una historia buenísima, buenísima. ¿Y si el señor don Alonso se niega a ayudarme? Ay, pierda cuidado. No podrá resistir la aventura. Ahora solamente nos falta encontrarlo. Su Alteza, perdone, pero justamente por ahí va pasando Sancho, su criado, exclamó un cortesano de la dama. ¡Ay! ¡Alcáncelo, señora! ¿Yo? ¡Alcáncelo y pídale que le guíe hasta donde está su amo! ¿Y si no quiere? Ese por unas monedas es capaz de vender su alma al diablo. ¡Ay, Ave María Purísima! ¡Qué boca tengo yo! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! A gran distancia de allí, en la Sierra Morena, Don Quijote hacía su penitencia. De pronto, el hidalgo descubrió que una carreta se acercaba, pero una carreta cargada con los más extraños personajes. El carretero era un demonio. Junto a él venía la muerte. Había un ángel y un emperador. A los pies de la muerte estaba Cupido. Todo lo cual, visto de improviso, de alguna manera alborotó a Don Quijote, quien les marcó el alto. ¡Detente al momento, abominable aparición! ¡Barca de Caronte! ¡Carretero, cochero, diablo o lo que seas! ¿A dónde vas? ¿Y quiénes son esos pobres espíritus que llevas presos en tu carricoche? ¿Qué más parece la barca de la muerte que una carreta? ¡Alto! ¡Alto he dicho! ¡Silencio! El demonio detuvo los caballos. Somos actores, señor. Así es. No se asuste. Hemos hecho una representación en el pueblo que está detrás de esa loma y tenemos otra función en Santa Cruz, el poblado de Junto. Y por no volver a disfrazarnos, pues nos vamos así vestidos, ¿eh? Quede con Dios, buen caballero. ¡Arre! ¡Arre! Mi fe de caballero andante, dijo el Quijote para sí, que pensé que alguna gran aventura se me ofrecía. Pero al ver ese carro cargado de quimeras, confirmo, por cierto, que las apariencias engañan. Escuchamos unos fragmentos de ¿Qué me cuentas, Don Quijote?, disco compacto de la serie Un rato para imaginar, basado en la obra central de Miguel de Cervantes de Saavedra, donde descuella la voz y actuación de Maribán Martínez, la de Tería Escanda y la música, edición y grabación de Omar González, homónimo del presente productor y conductor del Barco de Papel. Thank you. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Son las 16 horas 4 de la tarde, 28 minutos de este día 23 de abril del año 2019. Estamos transmitiendo en Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5115. Siga con nosotros. Vamos a continuar. Y siguiendo la transmisión de la música grabada en LP y en conmemoración por el Día Internacional del Libro, tenemos poemas de Gianni Rizzos y música de Theodorakis, Cantos de la Patria. Gianni Rizzo nació en Monembatia, Grecia, el día 1 de mayo del año de 1909 y muere en Atenas el día 11 de noviembre de 1990. Fue un poeta y político griego. Su obra más famosa es Grecidad, Ramiosisinit, la cual fue musicalizada por Mikis Theodorakis, al igual que Ocean. Precisamente Rizos, Elitis y Seferis pertenece a la generación del 30 y son considerados los tres poetas griegos más importantes del siglo XX, siendo él el único en no recibir el premio Nobel de Literatura. A cambio, fue el único de los tres en recibir el premio Lenin de la Paz por su reconocida militancia comunista. Su obra fue prohibida en varias ocasiones en su país, especialmente durante las dictaduras de Metaxas y de Papadopoulos. Homo, fruto de la formación ideológica y coincidiendo con su recuperación, en el año de 1931 comienza a militar en el Keket, el Partido Comunista Griego. Sin duda, esta decisión marca el estilo de Rizzos, pues fue desde ese momento su compromiso político y social. Caminará ya siempre en paralelo a su dedicación literaria y poética. En la absoluta simbosis hasta el fin de sus días, esto queda evidenciado en el estilo de Tractor, su primer libro publicado en 1934 e imbuido en el realismo socialista de Vladimir Mayakovsky. En el año de 1935 publica Pirámides. Ambas obras muestran un frágil equilibrio entre la fe y el futuro, basado en sus ideales comunistas. Y con música de Theodorakis y poemas de Gianni Rizzos, escuchará estos temas aquí en su frecuencia universitaria en línea. Βγάζουν φτερό